Estamos en las 10:32, con esta temperatura de 15 grados, un poquito de viento del este, a 14 kilómetros por hora. Y vamos a dialogar con alguien que presentó ayer, creo que no fue solo, ahora nos lo va a contar, precisamente el petitorio en el Consejo Deliberante, petitorio de los saladillenses, con Darío García. Darío, buen día. Buen día, Carlos. Buen día a todos. Bueno, contanos un poquito. Bueno, fuiste vos y alguien más también, ¿no? Sí, sí. En realidad esto no es una acción individual, ni siquiera de iniciativa mía, sino que me sumé a la inquietud de un montón de vecinos que estamos en una situación, digamos, similar o creo que igual a todos los habitantes del pueblo, ¿viste? Bueno, no sé, esos vuelta del destino que sigo hablando sobre el tema, pero bueno, no fue algo elegido. No sé, pregúntame lo que quieras. Bueno, precisamente, ¿cómo arranca esta cuestión? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo fue el gen de esto que terminó en un petitorio? Mira, todos estábamos hablando sobre el mismo tema, el problema tarifario. Y por ahí surgía fundamentalmente en el Facebook algún comentario en función de por ahí algún artículo periodístico de local que tocaba el tema. Claro, dijeron Darío tiene tiempo que lo haga Darío. Vos sabés que eso es recurrente, hasta me lo dicen mis alumnos, me quedé con poquitas horas y me dicen más de una vez, bueno, profe, usted tiene, le sobra el tiempo. No sé, bueno, el tema es que, bueno, avanzamos sobre el petitorio y en el transcurso de la presentación lo que acordamos entre los que estábamos reunidos ahí en la Plaza España era realizar una recolección de firmas por esta preocupación. Ajá. Nos juntamos, entonces quedamos que se iba a presentar, porque eso fue el sábado a la tarde, y el lunes a la mañana entregábamos el petitorio en la municipalidad, con la sorpresa que cuando hicimos luego fue, creo que el domingo, no me acuerdo, ya estoy con los días medios cambiados, ¿viste? Ayer fue la entrega del petitorio. Ayer fue el petitorio, exacto, y con anterioridad realizamos la convocatoria en la plaza. El lunes, a la tarde. Claro, el lunes a tarde, ahí tenés razón. A las 19, el lunes a las 19. Entre las 19 y las 20 nos juntamos, claro, frente a la municipalidad. Sí. Y bueno, ahí terminamos de recolectar también firmas y juntar todas las que en distintos barrios los vecinos habían recolectado. Con la sorpresa cuando llegué a casa, porque me llevé toda la pila de papeles, y con la sorpresa cuando llegué a casa, en apenas un día y medio habíamos superado las 1.100 firmas, que nos pareció realmente importantísimo. Me puse contento y a la vez triste, porque significa que estamos en el horno la mayoría del pueblo. Bueno, pero también tiene que ver que en esta está participando Saladillo, que no es fácil que el saladillense participe en esto. Coincido, Carlos, que es así, pero por eso te decía que fue, digamos, una alegría el grado de participación, pero por el otro lado la convocatoria es algo triste. Claro, el motivo es molesto. Exacto. Exactamente, sí. Tal cual. Bueno, entonces, contaste, hay 1.100 firmas y... Sí, más unas 500 digitales, porque también lo hicimos circular por org, creo que es change.org. Change.org. Lo que ocurre es que las digitales no las pudimos adjuntar porque no nos permitía imprimirlas, había un conflicto ahí de software y entonces... No importa, pero se le puede enviar el link al Consejo Deliberante igual. Claro, el problema es que cuando esa sí petición la realicé yo, busqué y no encontré el link ni de la municipalidad, ni del Consejo Deliberante, ni de OMIC, ni de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es decir, ningún organismo tenía un enlace electrónico como para poder referenciar la la campaña, digamos. No te puedo creer. La fuimos, igual se sigue juntando por ese medio, pero más importante la escrita. Claro. Bueno, se presentó al otro día en la mesa de entrada. Por una cuestión de falta de experiencia, lo presentamos en la mesa de entrada del Ejecutivo y después supimos que tendríamos que haber hecho una presentación paralela al Legislativo. Ajá. Pero fuimos hoy ahora te cuento para qué, pero digo, y aceleramos el trámite y el secretario privado del intendente lo agilizó y ya lo tiene en mano el legislativo. Ajá. El petitorio. Son 35 folios, sí, de firmas. El que presentaron ayer. Eso es lo que presentamos ayer, exactamente. Y hoy, ya directamente en el legislativo, presentamos una nota solicitando, de acuerdo al reglamento interno del Consejo Deliberante, la 17ª banca para el caso para la sesión extraordinaria del tratamiento de tarifas. ¿Cualquiera va a poder pedir la palabra ahí o solamente? ¿Cómo? Perdóname que se corta. ¿Cualquiera? Sí, está un poquito complicado. No, bueno. Sé, y eso que estamos en el fijo. No opines sobre el fijo. Es una comunicación interna, vamos a decirle a la gente. Es una comunicación directa e interna. Lo que te preguntaba, digo, si en la sesión extraordinaria se va a poder pedir la palabra. Mira, los vecinos me propusieron para ocupar, digamos, esa banca, esa 17ª banca. Uh-huh. De acuerdo al reglamento que me hicieron llegar, ese, digamos, concejal representante del pueblo tiene voz pero no voto. Entonces, de esa manera es que se escucha ese lado de la campana, digamos. Está bien. ¿Y te han presentado los ciudadanos algunas inquietudes para que vos las digas en el Consejo? Mira, en las charlas informales ya me han hecho llegar un montón de casos puntuales. Uh-huh. La idea sería que en cuanto tengamos alguna novedad concreta, porque todavía no tenemos fecha, primero no tenemos todavía noticias, pero es lógico porque entró la nota hace un rato. Claro. No tenemos fecha concreta de cuándo se va a realizar la sesión extraordinaria. Claro, claro. Pero lo que sí acordamos es dos cuestiones. Cuando tengamos la fecha concreta, vamos a hacer, digamos, por este grupo de Facebook y hay otro grupo que han armado de WhatsApp, vamos a hacer alguna reunión para de alguna manera acordar los puntos a tratar, porque imagínate. Claro. Que es mucha responsabilidad para uno estar hablando por un montón de personas y por ahí, qué sé yo, viste, podés omitir algo y después causar un malestar en alguien por las omisiones. Tampoco. Claro. Se trata de hacer un detalle de problemas puntuales, porque claro, esto no es para, tiene, claro, es general, claro, es no general. Tiene tampoco demasiado sentido, pero hay sí casos bastante complejos. Esa era una. Y la otra es que vamos a esperar hasta el viernes. Si para el viernes no tenemos ninguna novedad, el lunes a las 20 horas movilizamos otra vez frente a la municipalidad, en el mismo lugar que el otro día. Uh-huh. Para reclamar que se apuren con este trámite, porque no es tan largo, digamos. O sea, ¿qué es lo que pedís que de todo lo que dijiste en el petitorio, la 17ª banca? O sea, ¿qué es lo que vas a esperar hasta el lunes? Lo que presentamos hoy, si querés te la leo. Lo que presentamos hoy es, dice, tenemos el agrado de dirigirnos a usted con motivo de solicitar la cobertura de la 17ª banca de concejal por un vecino de nuestra ciudad, de acuerdo al encuadre pertinente explicitado en el reglamento interno del Honorable Consejo Deliberante, se citan los artículos. Dicha petición está orientada a la ocupación de la banca para el tratamiento del reclamo tarifario presentado por ciudadano de la localidad para una sesión extraordinaria y que fuera solicitado oportunamente. Después, bueno, figuran los datos míos para en la nota, que como vecino propuesto para ocupar la banca, y bueno, y a la espera de una pronta y favorable respuesta, una cosa muy sintética y concisa. Y bueno, ahora tenemos, pero claro, no vale de nada esa 17ª banca si no se establece fecha y hora de la sesión extraordinaria. Claro, claro. Así que lo primero es esto, ver cuándo vamos a tener esta sesión extraordinaria. Por eso decía, si no tenemos novedades hasta el viernes, el lunes nos convocamos en la plaza a las 20 horas para hacer el reclamo pertinente otra vez y que apuren el expediente, porque esto, viste, pasan los días, la gente está con deudas, por supuesto hay deudas impagables, pero viste que la gente tiene un sentido de responsabilidad y bueno, y quiere ir a pagarla, refinanciarla, ver, tienen deuda de meses anteriores, hay un montón de casos bastante complejos. Sí, sí. Y también hay otro montón de casos que por ahí estamos al día con estos servicios, pero de todas maneras es una soga al cuello que cada vez está ajustando más el lazo, ¿viste? Darío, ayer estuvo circulando en las redes sociales la idea también de este relato que ha impuesto que han impuesto desde las eléctricas, no solamente la cooperativa, sino todas las eléctricas, que la culpa de las tarifas las tiene el gobierno. ¿Vos tenés una radio ahí encendida? La apagué. Que la culpa la tiene el gobierno por el tema de las tarifas que las puso el gobierno, y es cierto, ¿no? Porque la fijó el OSEBA a las tarifas. Sí. Tanto el cargo fijo como el costo del kilowatt es fijado por el OSEBA. Para Edesur, para Edenor, para Edelap, Eden, Edea, Edes, y obviamente para las cooperativas. Sí. Este relato de que la culpa la tiene el gobierno no es del todo cierto. O sea, yo te voy a públicamente te voy a pedir que plantees esto en el Consejo Deliberante, si es posible, que precisamente revisen y pidan cuál es el porcentaje de ganancia por kilowatt y por el monto del costo fijo de la cooperativa. Bueno, vos sabés que dentro de el petitorio, el segundo punto, son dos puntos nada más, en concreto. El segundo punto, lo que se solicita es que se implementen mecanismos para favorecer, digamos, la transparencia en tanto a la ejecución y al cobro de los servicios. Y no estoy hablando solo de la cooperativa, también tiene que ver con Camusi. Sí, claro. Porque no nos olvidemos que en abril se nos viene un mazazo en la cabeza con el precio del gas. Sí, sí. Entonces, lo que queremos es que estamos, o la población en general, creo que... Pero, discúlpame, Darío. Sí, decime. Camusi no es una cooperativa de la cual todos somos socios y podemos opinar. Tal cual. ¿Me entendés? O sea, Camusi la podemos pelear con la justicia. Sí. ¿No? Porque es distinto, es una empresa. Pero en este caso, la cooperativa de la cual todos somos socios tiene una tarifa. Es como ir a cargar nafta. ¿Me entendés? Sí. La cooperativa te corre con el costo del kilowatt que le puso el OSEBA, ¿no? Sí. Fantástico, pero cuando yo voy a echar nafta a YPF, no le digo, dame 13 pesos de nafta más impuestos. Le digo, dame un litro de nafta que vale 37 pesos, cárgame un litro, ¿me entendés? O sea, el costo del kilowatt con el que escuchamos el relato, nos tiran la tarifa de los EVA por la cabeza, pero no es lo que pagamos nosotros. Primero, nosotros pagamos... Suma un montón de exactamente, cargos. Nosotros pagamos la tarifa que puso los EVA más los impuestos. Queda, en el caso más o menos acá en el centro, en algunos casos como en la radio, entre 5 y 6 pesos el kilowatt, que es una barbaridad. Segundo tema, si la tarifa la pone los EVA, La cooperativa no puede pagar lo que cobró de luz. Tiene una componente económica importante, una ganancia sobre ese kilowatt. Te referís, sí. Exactamente. Si en este caso, acá en la zona residencial, estamos pagando 3 mangos de costo al kilowatt, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto lo paga la cooperativa a ese kilowatt? Claro. ¿Cuánto ganó con ese kilowatt la cooperativa? Me parece que esa cifra, que en 60 años, 50 años que tiene la cooperativa, nunca se hizo pública, vale la pena que se haga pública, porque más de uno se va a caer sentado cuando se entere. Me imagino, y eso es lo que segundo, en el territorio de pedirle transparencia. Por eso, pero seamos más concretos en los temas. Porque cuando pedís transparencia te viene y te dice, no, pero la culpa es del gobierno, nosotros tenemos que hacer obras, y zaraza, zaraza, ¿no? Fantástico. Segundo, el costo fijo, famoso costo fijo, que te pone el OSEBA en la tarifa, la cooperativa te lo publica tal cual. Lalo me está contestando por celular, en este momento por WhatsApp. Si lo podría invitar a Lalo, si quiere salir al aire, lo voy a llamar por celular y le hablamos los tres. Decime, Lalo. No tengo problema, no tengo la suficiente capacitación técnica que se refiere, que con referencia al tema de el suministro y todos los componentes de la cooperativa, pero yo no tengo inconveniente. Aparte estoy esperando que me conteste por WhatsApp, porque está escuchando Lalo y me dice que lo SEBA controla y fija la tarifa el ministerio, ¿no es cierto? Para el caso, para lo que nosotros queremos lo mismo, porque acá la idea es saber cuánto del cargo fijo se queda la cooperativa, ¿no? Cargo fijo que fija el ministerio, me acaba de decir Lalo por WhatsApp, y cuánto del kilowatt ese que aparece en la tarifa y que ellos dicen que pone el ministerio, como lo acaba de decir el Lalo, cuánto se queda la cooperativa. Me parece que la cifra va a sorprender a mucha gente. ¿Me entendés? Yo coincido con vos que en una situación de como estamos hay que se tendría que haber hecho antes, de eso no hay duda, pero es como que está rebalsando el vaso. Yo hace 20 años que estoy tratando de saberlo. ¿Sabés a quién se lo pregunté ayer? Y me estoy comunicando con Roberto Kachanowski, que es uno de los economistas líderes de la República Argentina. Estoy hablando del tema con Roberto Kachanowski. Ojalá acceda a salir al aire por la 106. Nosotros estaríamos de fiesta si Roberto Kachanowski sale por la radio. Pero el tema es ese, ¿viste? Porque se rasgan las vestiduras que la tarifa te la pone el ministerio y lo controla el OSEBA, pero no te dicen, che, el kilowatt vale tanto y nosotros nos quedamos con tanto. Porque si el costo fuera que la pasan a la tarifa, estaríamos quebrados. Pero vemos una cooperativa que crece, hace obra, y de algún lado sale, por más que le ponen la tarifa, ¿me entendés? Y está bien, nadie está en contra de que la cooperativa nadie está crezca, en contra, no, por supuesto. Tampoco, pero no nos van a desangrar. Desde mi humilde punto de vista, digo, ante esta situación puntual, ponerle un poquito de pausa a las obras, y te digo que con la guita que recaudan, tranquilamente se le puede hacer una devolución. Esto lo van a contestar seguramente desde la cooperativa, y me encantaría que lo hagan, pero después que sepamos cuánto gana la cooperativa con la luz. Sí, con todos los números sobre la mesa. Porque ahora me pueden decir cualquier cosa, y yo tengo que decir amén, porque no tengo información. Bueno, esa fue debo hacer, digamos, honor a la verdad. Hablé en algún momento con Lalo, vos sabés que estaba en la plaza como vecino. Uh-huh. Nos explicó esto que vos estás diciendo, lo explicó en la plaza la primera vez que nos unimos, y a posteriori, luego de o casi en simultáneo con la segunda convocatoria en la plaza principal, cursaron una invitación como justamente como socio de la cooperativa para poder asistir a las reuniones. El problema que nosotros hicimos es que Nos faltan, digamos, elementos técnicos para poder hacer un análisis pormenorizado de todos los números que pueda manejar. Es decir, yo lo decía casi en tono risueño, yo puedo salir de una reunión de la cooperativa y terminar diciéndole, miren, me están cobrando barato, porque todo da de acuerdo a lo que me dicen. Y no estoy desconfiando ni nada por el estilo. Lo que digo es que no tenemos el conocimiento pertinente, digamos, como para poder debatir esos números, pero tiene que haber gente que pueda realizar el contralor correspondiente sobre, en este caso, sí, nuestra cooperativa. ¿Quién es el contralor y quién es el poder concedente? Es la municipalidad. Por eso hicimos la presentación, claro, en ese lugar. Se viene haciendo la distraída la municipalidad con este tema, ¿viste? Mira, llegó un punto que... O sea, perdóname que voy a aclarar. Sí. Se viene haciendo la distraída porque no toma cartas en el asunto, por más que se reunieron con los consejeros de la cooperativa, fueron los concejales, fueron de producción, fueron de sectores, pero no preguntaron lo que realmente importa. Claro. ¿Cuánta guita le queda por kilowatt a la cooperativa? ¿Cuánta guita le queda por cargo fijo a la cooperativa? Claro. ¿Cuántos medidores hay? O sea, ¿cuándo le vamos a contar las costillas a la cooperativa como nos la cuentan a nosotros? Sí, sí, sí. Porque básicamente es eso. A nosotros nos cuentan las costillas el gobierno, nos cuentan las costillas la cooperativa. Pero ¿y quién le cuenta las costillas a la cooperativa? Tiene que ser precisamente el poder concedente. Tal cual. Creo yo. En eso estamos absolutamente de acuerdo, y de ahí es que el petitorio fue presentado donde se hizo. O sea, es decir, la idea es que el poder concedente haga el contralor correspondiente, y además de eso, también dentro del petitorio se solicita la optimización de los mecanismos de control, porque tampoco uno como ciudadano tiene. Nosotros tuvimos muchos casos donde se analizan las facturas de luz en el venir de distintos meses, y la gente dice, mira, cuando yo tenía esta factura que había usado 3 o 4 o 5 horas el aire acondicionado, me vino tanto. Al mes siguiente le metí candado, no usé tal cosa, no usé tal otra, qué sé yo, y me vino el mismo valor o superior. Entonces, eso también a veces nos da que la presunción, lo digo como presunción, de que puede haber estimado, sino tomada de medidas reales, claro, de consumo. Claro. Entonces, eso cuando, digamos, los costos eran muy inferiores a los actuales, el vecino me dejaba pasar, por ahí le compensaban el otro mes, que venía menos, viste, esas fluctuaciones que se producían. Pero ahora resulta que 10 kilowatts más en la boleta te rompe el bolsillo. Sí. Y resulta que estuvo todo el mes ese vecino haciendo ahorros por todos lados, poniéndole candado hasta en la tapita de luz, y le aparecieron 2, 3, 4, 5 mil pesos, de uh-huh, todas maneras. Entonces, ese es un poco el fondo de todos los reclamos. Ni hablar de los pequeños comercios. Ni hablar, que habrás visto por Canal 5 anoche. No tengo tele. Bueno, algunos testimonios de gente que recogieron en la plaza, de gente que ya tiene planeado en un par de meses cerrar las puertas porque no pueden sostener. Ayer, hablaba de, por ejemplo, un comerciante donde la factura de luz ha superado el alquiler holgadamente. Claro, sí, bueno, nosotros en los móviles lo escuchamos a eso, Darío, de nuestros... O sea, no estamos inventando nada, hay un problema real. Pero tiene solución, ¿eh? Sí, yo creo que sí. ¿Sabes cuál es? Tiene que haber decisión política para que la solución venga. Yo quiero. Yo me siento un poco desprotegido, y los vecinos nos sentimos un poco desprotegidos, porque me da la sensación de que están políticamente, y no estoy hablando de partidariamente, que se entiende. ¿Verdad que se nos entrecorta? Repetí la última frase, ¿cómo? Digo que nos da la sensación a los vecinos que políticamente, decía, y no partidariamente, para que se entienda, se está respondiendo más hacia arriba que hacia la gente. Entonces, porque no sé si le cortarán el chorro de la billetera, si no sé cuáles serán sus causas, pero el problema, y esto pasó con las gestiones anteriores, o sea que no estamos puntualizando sobre un gobierno tal o cual. No, Gorosito nunca se animó. Bueno, y estábamos hablando de otras gestiones a nivel provincial y nacional, los vecinos creo que nos reunimos dos cuestiones: por un lado el tema tarifario y por el otro lado nos sentimos desamparados. Sí. Bueno, está la 106, Darío. Gracias, pero bueno, no va a ir a pagar la factura. Pero que vamos a hacer un quilombo tremendo, lo vamos a hacer igual, quédate tranquilo. Porque somos alrededor de 20.000 socios que tiene la cooperativa, si no me quedo corto, de los cuales queremos saber, a ver, nuestra cooperativa, cómo maneja los fondos. Convengamos que también hace mucho tiempo que no hay oposición, que no se presentan dos listas opositoras o una lista opositora a la actual oficialista, o sea que tampoco sabemos qué sucede, ¿no? O sea, tampoco hay cambio de dirección. Tenemos el mismo síndico de la cooperativa, ¿cuánto? Hace dos décadas o más. Claro. ¿Me entendés? Claro, no hay gente que diga vamos a armar una lista y vamos a presentarnos a hacernos oposición. ¿Entendés? Por eso, justamente estamos hablando de que es una cuestión política, porque justamente si una de las banderas, justamente una de las banderas que enarboló la gestión actual fue la de la transparencia, la de dejar de meter la mano en la lata y un montón de cuestiones que es lo que estamos pretendiendo. Pero no dudamos de eso. Pero me parece que no están haciendo todo lo posible solidariamente con los socios. Yo no dudo de la gente que está manejando la cooperativa, ¿eh? No dudo de la transparencia, no dudo de nada, pero no están diciendo y no están haciendo todo lo solidario que pueden ser cuando se supone que precisamente la cooperativa cooperan todos los socios. Claro. ¿No? O sea, el espíritu cooperativista no tiene nada que ver con lo que está haciendo esta empresa que hoy se llama cooperativa. Si realmente fuera así, habría realmente la posibilidad de que por un tiempo determinado, como es el problema coyuntural que estamos hablando ahora, digan, bueno, muchachos, vamos a resignar parte de la gran cantidad de guita que estamos recaudando en favor de los socios y vamos a parar un poquito las obras. ¿Me explico? Es mi humilde punto de vista y me gustaría que lo propongas como tema, si se puede, precisamente como 17º concejal. Sí, es que está metido en agenda, es decir, la idea es trabajar sobre esta cuestión puntual, pero también te vuelvo a decir, y es cierto esa disquisición que vos hacés entre cooperativa y la empresa Camusi, pero también hay una realidad sobre esa empresa, que supongo que va a ser mucho más complejo todavía que lo de nuestra cooperativa. Pero yo de Camusi soy víctima y de la cooperativa soy socio. Soy cliente de uno y soy socio de otro. Yo de Camusi puedo ir a la UMIC y, como lo hice toda mi vida, pedirle que me discriminen, por ejemplo, los impuestos. Y durante mucho tiempo estuve pagando el gas, sin el gas licuado. Claro. Estuve pagando la cuota pura. Me quedó una deuda que algún día algún gobierno le irá a cobrar por ahí. Sí, fue en el Exactamente, o sea, sí. Todas las herramientas legales que yo tuve junto con el resto de los vecinos para ir contra Camusi las usamos. Habrá que ver qué herramientas legales tenemos para ir en el nuevo cuadro tarifario de Camusi y ver qué podemos hacer. Pero es distinto esto, porque el poder concedente de Camusi es el gobierno. Exacto. Que nosotros no tenemos acceso. Pero el poder concedente de la cooperativa es la municipalidad, que están nuestros concejales que vemos todos los días, el intendente que vemos todos los días, queremos ver a ver qué hacen. No, no, sé no está si bien. Ahora, vos decís que, por ejemplo, no tenemos acceso porque el tema Camusi, digamos, está en una órbita superior a la de la municipalidad, y estoy de acuerdo. Pero desde el punto de vista político, todo el gobierno municipal con el legislativo también puede hacia arriba efectuar los reclamos que correspondan. Claro. Y eso se va multiplicando, sí, claro, porque esto está pasando en diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires. Hoy estaba leyendo en el diario que, está bien, fue un bloque. El bloque Cambiemos de 25 de mayo se ha reunido con el ministro de Energía de la provincia de Buenos Aires. O sea, me parece que están atajando una posible movida que pueda ocurrir en 25 también. Sí, pero estuvo el intendente Relinqueo reunido con la cooperativa y no hablaron del tema de la devolución de ganancias. O sea, que estamos en la misma. Sí, sí, sí, pero por eso es que creo que la ciudadanía tiene que estar muy atenta y continuar con esto, porque, digamos, la sesión extraordinaria no es un punto de culminación, es el punto de partida. Claro. Entonces, sí. Y a partir de ahí continuar con todo esto, porque si la gente piensa que lograr la sesión extraordinaria y después nos quedamos sentados a esperar a ver cuánto es la cuánto viene en la boleta próxima, estamos fritos. Mira, Darío, para que nos demos cuenta un poquito de la problemática que la gente todavía no vio, yo estuve escuchando en una charla de café una cuenta que hacía alguien que está relacionada. Perdóname, se corta. Sí. No, entiendo. No me cortes, pero te voy a llamar por celular. No me cortes, no me cortes la comunicación. Bueno. Vamos a pasar del teléfono fijo al celular porque realmente se está cortando. Sí, yo te di el fijo porque creí que la comunicación iba a ser más clara. Sí, esperá que el tuyo lo tenía por acá. Esto de hacer el cambio al aire realmente es innovador, ¿eh? Sí, sí. Estás haciendo punta en las comunicaciones radiales. Es innovador, así que mientras charlamos yo voy a discar tu número y vamos a cambiar del teléfono fijo al celular, lo cual es una realmente re loco. Más allá de la operadora que tenemos nosotros en común, ¿no? Tenemos la misma empresa. Sí, bueno, ahí te debe estar sonando. Cuando atiendas estás al aire por el celular. Ahí sonó. Y yo corto el teléfono fijo. A ver ahora. Bueno, ahí está, ahí estamos por celular. Le decimos adiós. Es como que estuvieran es como que estuvieran. No piensen mal. Es como que estuvieran grabando las conversaciones de la 106, pareciera, ¿no? Son frituras, es un problema de las comunicaciones en general. ¿Qué temita? Bueno, cambiamos seguramente ahora te vas a dar cuenta, el que está escuchando, que viene distinta la comunicación, porque pasamos del teléfono fijo al celular, precisamente porque se nos entrecorta, ¿no? Una cosa realmente de locos. Que no te entendía realmente, si no con todo gusto te respondía, pero no, claro, seguro. Bueno, vamos a repasar, Darío, estamos todos los aladillenses esperando la contestación de la 17ª banca para el viernes, ¿es así? Mira, en realidad para el viernes estamos esperando, en primer término, que se establezca la fecha de la sesión extraordinaria. Ah, perfecto. Y a partir de la sesión extraordinaria viene en paralelo enganchado la solicitud de la 17ª banca. Uh-huh. O sea, van las dos cosas de la mano. Nosotros primero presentamos el petitorio de la sesión extraordinaria, y hoy lo tratamos de agilizar y lo hizo muy bien, digamos, y con celeridad el secretario privado del intendente, porque por una falta de expertise, digamos, lo pasamos por el Ejecutivo y tendríamos en todo caso haber hecho un expediente paralelo en el Legislativo. Pero claro, bueno, ya del Ejecutivo lo enviaron al Legislativo y entonces en el día de hoy tienen la solicitud de la sesión extraordinaria, y hoy ya directamente en el legislativo presentamos el petitorio para la 17ª banca también, enganchado con el petitorio. Perfecto. En caso de que no contesten, ¿por dónde vas a decirle? Por supuesto, descontá la 106, obviamente. ¿Por dónde van a avisarle, además de la 106, a los vecinos para convocarlos para el lunes? Mira, lo vamos a hacer por los medios, ya lo estamos haciendo, e inclusive el día que nos juntamos en la plaza principal, eso fue una propuesta, no fue ocurrencia de nadie, porque los tiempos no se pueden dejar que se dilaten. Sabemos que hay tiempos legales, nos dijeron de 72 horas para el armado, digamos, de la sesión extraordinaria, todas estas cuestiones, pero bueno, supongamos que el tiempo de 72 horas se lo tomen y demás, pero digamos que la decisión por sí o por no nos la pueden dar con anterioridad, de manera de ya estar sabiendo los vecinos esta decisión. Estamos haciendo a través de Facebook, vos me preguntabas por dónde. Lo estamos haciendo a través de Facebook, hay un grupo de Facebook de ciudadanos. No me acuerdo ahora el nombre completo, lo armó Mónica García, y por ahí hay un grupo de WhatsApp de más de 150 vecinos, que a su vez después lo multiplican, en el cual no estoy, porque imagínate lo que es un grupo de 150 personas de WhatsApp. Claro. No para de sonar. Entonces, y después por los medios de comunicación locales, ¿no es cierto?, lo vamos a convocar. La idea es, si no tenemos, no estamos pretendiendo exactamente que nos digan este lunes es la sesión, pero por lo menos que al viernes nos digan, miren, la sesión la tenemos para el lunes o para el martes, o ponele en el peor de los casos del miércoles, pero que nos avisen el día viernes, porque si el viernes no tenemos aviso, nos convocamos de nuevo el lunes frente a la municipalidad. Y por lo que tengo entendido, en función de la recolección de firmas, te digo que la recolección de firmas continúa, porque lo vamos a anexar al expediente, todas las firmas que vengan detrás. Bueno, pues imagínate que juntamos más de 1000 en un día y medio. Bueno, tengo un montón de oyentes que pedían, yo era otra de las preguntas que te iba a hacer, porque pensé que estaba cerrado esto, que quieren ir a firmar. ¿A dónde pueden ir? Mira, yo en este momento, si querés después te mando, te lo mando por WhatsApp, tenemos una lista de comercios. Ah, qué bueno. Y direcciones, inclusive hasta gente de Álvarez de Toledo, de Del Carril, que también se ofreció para tener planillas y firmar. De todas maneras, es muy sencillo. Si en el caso de que algún vecino que no pudo hasta ahora incorporarse a esta iniciativa lo quiera hacer, es muy sencillo. Es una hoja donde en una columna diga apellido y nombre, en la otra el número de documento y en la otra la firma. Claro. Nada más, son tres columnas, apellido y nombre, número de documento y firma. Y en todo caso, una vez que complete las hojas que pueda hacer, nos las puede hacer llegar a alguno de los comercios que yo te voy a pasar por WhatsApp, o seguramente a la próxima convocatoria, porque si la cosa viene lenta, en la próxima convocatoria haremos toda la recolección de firmas para anexarlo al expediente. Igual yo me comprometo que te mando la imagen de un posteo que se hizo en el grupo de Facebook, te lo mando por WhatsApp para que tengo el se puedan ver todas las direcciones. Tengo el Facebook abierto acá. Si te acordaras del nombre del grupo, lo abro y lo voy viendo. Busca Ciudadanos, a ver, espera que tendría que... No sé si tenga abierta mi computadora, ese es el problema. No hay problema. Pero Ciudadanos. Ciudadanos por Nuestros Derechos. A ver. Por Nicaragua, por Nopala, por Nueva Patria. No, aparece por todo. Por Nuestros Derechos. Sí, busca si no, una de las que inició el grupo fue García Mónica, o Mónica García, creo que figura. Ajá, Mónica García. Bueno, ahí, Mónica García. Yo estoy prendiendo la compu, pero tarda en arrancar, ¿viste? No, no, está bien, estamos haciendo todo en vivo, 10 publicaciones nuevas. Sí, sí, sí. A ver, porque hay un par de Mónicas Garcías, ¿quién será? Claro, sí, García, somos. Y con todas tenemos, región. Con todas tengo muchos amigos en común. A ver, ¿cuál Mónica García será? Bueno, no sé. Ya un minuto menos y acá está, acá dice, podés firmar el petitorio en Saladillo, acá está. En Belgrano, claro, acá está. Belgrano 3533, Cotillón Chocolate, Kiosco El Charo. Este está enfrente de la 18. Claro. Kiosco El Charo, Rojas Casi Cabral, Barrio Federal, Casa 65 en La Pollería, Barrio 96 en el kiosco de la Plaza Raed, en Los Troncos, en Despensa Los Troncos, en la Despensa, sí, de Posadas y López Serrano, en Centro Sur Repuestos Pereira y Irigoyen, Ferretería El Turco de Moreno y Posadas, Consultorio Odontológico 12 de Octubre, 3396 de 16 a 20, mirá vos, hasta el dentista. En Rossi y 12 de Octubre, el domicilio de Laura Partarrieu, en la Despensa Lo de Luli de Roca 4380, en Rojas 3654 y en 12 de Octubre 2838 con Parsa Fénix, es Ciudadanos por Nuestros Derechos Saladillo. Fíjate que esto es una red, ¿eh? Es una red. Y si vas más abajo hay también algunos posteos de localidades como Álvarez de Toledo, del Carril, que también han puesto vecinos. Ajá. Para poder casa de algunos vecinos, pero calculo que ya en estas localidades ya se debe haber corrido más la voz, es más sencillo, digamos, la circulación de la información que aquí. Ahí está, Ciudadanos por Nuestros Derechos. ¿Es una página web? No sé si armó web, la verdad que no lo sé. Es una página de Facebook, digo. Ah, sí, es de Facebook, no es un grupo de Facebook. ¿Es un grupo o es una página? Está como grupo. Está como grupo, a ver. Sí. Ciudadanos por Nuestros Derechos, no, pero no puede ser este, porque el último posteo es del 25 de noviembre del 2011. No, fue creado ahora, no. Claro, no, ahí está. Bueno, después lo vamos a buscar, o nos piden, nos mandan la solicitud para agregarnos, cualquier bueno, cosa. Bueno, también está posteado en el mismo grupo, está posteado un modelo de, porque vamos, toda la información que vamos recabando la vamos posteando ahí en el Facebook y después a otros vecinos lo toman y lo mandan al grupo de WhatsApp. Sí, pero claro, la difusión obviamente tiene ciertas limitaciones, ¿no es cierto? Sí, sí, es muy cerrado los grupos. Son muy cerrados los grupos de Facebook. Así que después te voy a pedir que me mandes el link del grupo para poder compartirlo en la página de la radio. Sí, bueno, ahí está hecha la convocatoria. Una cosa que te quería preguntar antes de despedirnos es quién tiene que tomar la decisión de la sesión extraordinaria y de la 17ª banca, ¿el Consejo Deliberante? Sí. Perfecto. Sí. Veremos. Está dentro del reglamento, creo que es, mira, capítulo 15, artículo del 115 al 117, ya me lo aprendí. Bueno, vamos a esperar que los concejales estén a la altura de las circunstancias. Y esperemos que sean todos, porque lo que queremos es que estén los, o sea, creo que no es ningún tipo de capricho, es una cuestión que tienen que estar los 16 concejales en este tratamiento, y esperamos, tenemos la aspiración, digamos, que acompañen en la decisión política que se necesita tomar. O sea, ¿a vos te gustaría que salga por unanimidad? Es que, Carlos, creo que es la lógica. No resiste ningún tipo de razonamiento esto. le podemos buscar 20.000 vericuetos políticos, partidarios, lo que uno, económico, lo que uno se le ocurra, pero esto no tiene ningún ninguna resistencia a la lógica. Claro. Es decir, estamos hablando de paritarias con techo de 15% fijo, y estamos teniendo aumentos en dos años del 1.500% en la energía eléctrica, de 1.400% en el gas. No podemos que nos den todas las explicaciones que quieran del porqué, pero el porqué me lo pueden acomodar, y no lo digo en el mal sentido, me pueden dar todos los fundamentos y explicaciones posibles a todos los vecinos, hablo de mí, pero en realidad a todos nosotros nos pueden dar todas las explicaciones posibles, pero la realidad es esta, la realidad es que los servicios nos están ahogando, y una de las cosas que yo le decía a un colega tuyo es que estamos viviendo en el siglo XXI. Vos sos una persona de los medios y sé que sos muy tecnológica. Estamos hablando de un recurso energético que en el siglo XXI es un derecho humano. Sí. No es no es un servicio. Si esto lo estuviéramos hablando a principios del siglo XX, estaríamos hablando de que sí, me cobraron más caro el querosén, que se construían las casas con un enchufe por ambiente. Nosotros somos una sociedad que no podemos vivir sin energía eléctrica y sin gas. Claro. Directamente, es prácticamente, y creo que no exagero, es como que nos sacaran la comida de la boca. Es un disparate esto que está sucediendo. Uh-huh. Entonces, yo no puedo darle recetas políticas o técnicas, pero la realidad es que nos están ahogando. Y esto no estoy diciendo ni que no me importa si es el gobierno local, el provincial o el nacional. Esto es así. Sí. No en vano se están haciendo movidas en un montón de lados. Yo estaba mirando en Mendoza, en General Alvear, Mendoza, ha habido una movida impresionante también por el mismo problema. Un compañero mío de Buenos Aires me están diciendo que están colocando medidores con sistema prepago como un teléfono. Sí. Vos mirá el grado de locura. Sí, la gente sí lo acepta. O sea, vos qué vas a poner una tarjetita y decir, bueno, esta semana voy a usar 5 kilowatts. No, o 10 o 20, sí. Es una locura, es sí una locura. ¿Qué vamos a llegar a eso? Que nos pongan medidores con prepago también. Seguramente. Que me digan un sistema de cable o un sistema de comunicación, qué sé yo, el HD o lo que quieran. Bueno, de última instancia es un gustito que uno puede de alguna manera rescindir, como pasó con el fútbol, y me van a matar, pero bueno. El fútbol es una necesidad. Yo el fútbol lo pagué durante 12 años y no me gusta, o sea que ahora que lo garpe otro. Perdóname. Pero por eso, a ver, yo lo que digo es, uno podrá o no estar de acuerdo con este fútbol para todos, con el anterior, con lo que fuere, pero digamos que no es algo de primera necesidad. En el siglo XXI, la energía eléctrica y el gas, ¿no es cierto?, son cuestiones de primera necesidad, es un derecho, no es un electrodoméstico que si tengo ganas me lo compro y si no tengo ganas no me lo compro. Es algo indispensable para nuestra vida. Entonces, eso es lo que estamos, y que no nos tenemos que salir de eje. Después el problema de cómo se va a reclamar, cómo se va a tirar para atrás, y todas estas cuestiones, para eso está la gente que nosotros votamos. Claro. Y están ocupando un lugar donde tienen que ocupar, y este es el momento de ponerse los pantalones bien puestos y actuar en consecuencia. Acá no estamos inventando nada, esto no es chicana, que si tiró el bolso, si tiró 5, si agarró, no nos importa esas cuestiones. Nos están cercenando un derecho en estos tiempos que es fundamental, como comer. Uh-huh. Entonces, porque va a haber gente que no se va a poder calefaccionar en el invierno, que ya está pensando en reflotar la leña, cosa que va a subir, o el farolito, cosa que va a ser, va a subir disparate la leña. Bueno, mira, dos cosas. Disculpame que me... No, pero... es la idea que cada uno diga lo que piensa, ¿no? Exactamente. Mira, estuve hablando con gente que está en el tema, inmobiliario me decían, el alquiler promedio anda en 5 lucas y media, 6 aproximadamente. La luz que le ha venido, y la he compartido en Facebook, las facturas de luz que me han mandado las familias, no bajan de 3.500, 4.000 pesos. Otro tanto vendrá de gas, o quizá más, o sea que estamos hablando de alquiler, electricidad y gas, un fijo el mes que viene o el otro, de alrededor de 15 lucas, 16 lucas. O sea... es un disparate. Realmente, imagínate, ¿no? yo tengo mi explicación de por qué salta ahora, porque esto viene ya de arrastre de varios meses, pero lo que ocurre es que la frutilla del postre con el inicio de clases es que a una familia tipo se le torna ingobernable. E imagínate un jubilado que va a buscar los medicamentos y los aumentos de medicamentos son exorbitantes, y bueno, y así le podés seguir sumando todo lo que quieras, que superan holgadamente los porcentajes que, por ejemplo, pretenden dar de aumento a los sueldos, ¿no es cierto? Entonces, tiene, o sea, todo está conectado. Por eso digo que es una decisión política, que no es una decisión partidaria, y que esperamos que todos los bloques se pongan, digamos, en sintonía con este reclamo, que no es para nada ni caprichoso ni antojadizo, ¿no es cierto?, sino que en realidad es un reclamo porque nos están desangrando, si cabe el término. Bueno, que esté de acuerdo con la factura de electricidad, que no vaya, o de gas, que directamente que no vaya, le parece. Yo ayer una persona me contestó por WhatsApp, me dijo que él estaba feliz con lo que estaba pagando. Bueno, pero me parece, qué sé yo, hay gente, hay gente que se sienta o se acuesta en camas de clavo, eso va en cada uno. Bueno, mira, Darío, otra cosa, el 19 de marzo, el diario Hoy, el diario Hoy, que es de Balcedo, precisamente, que es del muchacho Balcedo, que vos como ex docente o jubilado docente tenías compañeros no docentes que eran dependían de este muchacho. Bueno, publicó precisamente el diario Hoy el 19 de marzo la movilización que se hizo, lo hizo previo, ¿no? Con una nota que decía: dueños de locales, comerciantes de la localidad de bonaerense de Saladillo y vecinos de la zona realizarán la concentración hoy a partir de las 20 horas para reclamar por los elevados incrementos de las tarifas de luz que les empezaron a llegar la factura. Esto fue el lunes que lo publicó el diario Hoy. Esto tomó a través del diario resonancia provincial, ¿no? Y hace ahí referencia. El diario dice que en algunos casos las facturas son de hasta 80.000 pesos en el caso de los supermercados y sumas de entre 4 y 10.000 en las casas de familia. Muchos de ellos hoy están sin energía eléctrica ya que no pudieron pagar el valor de las boletas, cosa que dudo. Yo por lo que tengo entendido la cooperativa esa parte no le ha cortado la energía a nadie, pero viste que a veces se exageran, pero le tienen que poner un poquito de pimienta. Los vecinos juntan firmas para presentarlas al Consejo Deliberante para que intervenga y lo nombra al intendente José Luis Salomón. Por lo menos esta movilización del lunes ya tuvo estatus provincial. Mirá vos, no es un tema menor. Me entero por vos. No sabía lo del diario Hoy de La Plata. No es un tema menor. Esto fue publicado a las 10:58 el 19 del día de la movilización, ¿no? 10:58 de la mañana lo publicó el diario Hoy. Y bueno, tomó estado provincial precisamente, o sea que en la provincia ya no se pueden hacer los tontos, ya saben que hubo una movilización en Saladillo, más allá de que nosotros lo ponemos en el Twitter, también de la radio, que es seguido por funcionarios provinciales, salió en el diario. pero me parece perfecto, es lo que te decía, Carlos, esto es un momento que no tiene que ver con partidos, sino que tiene que ver con un reclamo genuino y una situación angustiante que estamos sufriendo por estas cuestiones de las que estamos hablando. Entonces, nuestra representación política tiene que actuar en consecuencia. Es muy simple, o sea, simple en el sentido de no distraerse con otras cuestiones que se tendrán que seguir tratando, pero el núcleo es ese. En este momento, por eso, y volvemos al comienzo de la entrevista, es que la presentación del petitorio se hizo en el lugar que se hizo, ¿no es cierto? Claro, en el Consejo. En el Consejo y en el Poder Ejecutivo, en los dos. En el Consejo y en el Poder Ejecutivo, exactamente. Darío, bueno, una charla realmente interesante. Vos no te diste cuenta, pero estamos hablando hace 52 minutos. No te puedo creer. Sí. No te puedo creer. 52 minutos hace que estamos hablando y esto que... La gente se va porque no está poniendo la buena música. Se va la gente a ver, no creas, ¿Vos crees, Juan? No creo. Dice, ojo que te van a mandar un misil o gendarmería a reprimir, te van a hacer un corte de energía, dice Jorge Roque Pérez. No hay problema que hagan corte de energía, tengo grupo electrógeno. Bueno, no, y la energía ni hablemos, eso da para otra charla. Que no tenga nada que ver, porque hay también todo un tema con el biogás que es para charlarlo largo, pero en otro momento. Mira, hola Carlos, estoy siguiendo lo que hablan y te cuento que nosotros somos jubilados y pagamos 5.000 pesos de alquiler, viste lo que te decía, el promedio. Sí, y de impuesto, sí. En total como 3.000 pesos hoy de Roque. Bueno, Roque Pérez también, 8.000 pesos entre la luz y el alquiler. Pasó lo que dice García. Sí. Pasá el grupo de WhatsApp porque no tengo Facebook. Coincido totalmente en lo que dice, es lo que nos pasa. Yo no lo puedo pasar porque no lo tengo el grupo, no estoy en el grupo. No, y yo tampoco, pero algunos de los integrantes, yo no lo tengo porque, viste, los grupos son muy caóticos en WhatsApp y la verdad que necesito el teléfono para otras cosas. Otra de las cuestiones que vos sos una persona muy interesada en todo el tema tecnológico. Hemos tenido una renovación de todas las luminarias, de las viejas farolas a tecnología LED. Sí. Es así. No, todas no, una parte. O una buena parte. Lo que supone en cuanto a una más que apreciable disminución de los consumos energéticos. Tremendo. Pero yo no lo veo reflejado eso también en lo que se cobra por alumbrado, por ejemplo. Bueno, ahí tenés otro puntito más para agregar. Pero digo, esto uno lo piensa, lo va razonando desde la lógica. Y digo, si yo pongo una lamparita que gasta 50 veces menos que la que tenía puesta, el consumo tiene que ser inferior, por lo tanto me tienen que cobrar menos. Ahora, no, si se renueva todo... Sí. No solo no bajó, sino que subió, ¿eh? Exacto, exactamente. No solo no bajó, subió. Subió. Bueno, eso quizás, o sea, a mí me encanta que estén usando nuevas tecnologías y que haya ahorro energético, pero también vamos a que se refleje en lo cotidiano de cada habitante, ¿no es cierto? Bueno, ahí está Gonzalo de Doña Pepa, que está acá en Rivadavia, casi 12 de octubre, que tiene precisamente para firmar, y me dice, acá tenemos las firmas, la gente, no puedo decir lo que pone, pero la gente va... No. Muy enojada, muy enojada, sí. No, y la idea no era, vos fíjate que no, que la reunión, la convocatoria de la plaza, fue muy correcta. Lo primero que se pidió cuando se difundió que fuera, digamos, con educación y en paz. Claro, sí. ¿No es cierto? Sí. Y es más, hasta le pedimos que si querían hacer algún tipo de dispositivo con la policía local, porque nunca te falta algún descerebrado que se pase, pero gracias a Dios no todo correcto, porque como te digo, era una cuestión muy que nos toca muy de cerca y éramos todos. Yo estuve hablando con un señor, por ejemplo, que había venido con casi 90 años, se acercó a la plaza, me pidió que le completara y por un problema de salud apenas podía hacer su firma, pero él quería estar. Claro. Porque le había llegado, no sé, una factura de algo de 2.000 pesos Y me dice, lo único que tengo es una heladera y una lamparita, y si vivo solo. Claro. O sea, estas cuestiones, viste, te pegan muy fuerte. Sí, sobre todo los jubilados. Quiero aclararle que sí. Mientras hablamos con Darío, en el estado de WhatsApp de la radio está el listado completo de los lugares donde podés ir a firmar, ¿eh? Acá vamos a subirlo al estado de WhatsApp de la radio. Toda la lista que yo leí, aparte de estar en el Facebook y en la página de la radio, ya está en el estado de WhatsApp. Mientras hablaba con vos, Darío, también compartí el grupo en la página de la radio. Soy muy, pero magnífico, Carlos. Multitarea, ¿viste? Soy. Sí, multitasking. Multitarea. Y vos sabés que estaría bueno, vos llegás a muchas localidades, uh-huh. No solo Saladillo, uh-huh. Que esto también empiece a multiplicarse en las localidades vecinas, ¿no es cierto? Porque realmente no creo que la situación sea, bueno, no creo, estoy seguro, sí, que la situación no es solamente para Saladillo. Cuanto mayor sea la presión sobre los gobiernos centrales, van a tener que rever estas situaciones, ¿no es sí. cierto? Entonces, me parece, vos hoy mencionabas Roque Pérez, sí, bueno, pero también Alvear, Tapalqué, 25, tenés toda la región y sería interesante o sería necesario que esto se fuera multiplicando. No son iguales las tarifas, igual, pero son similares. No son iguales, pero las relaciones de aumento de lo que estaban pagando antes, lo que pagan ahora, es la misma historia. Exactamente. Es decir, por ahí pagarán menos, eso tengo entendido, pero igual también antes pagaban muchísimo menos, también, así que la realidad los está, les está avanzando también, ¿no? Está bien. Bueno, Darío, quedamos en quedamos entonces en esperar a ver qué va a ser el Consejo Deliberante. A la espera de la sesión extraordinaria para el tratamiento de esto y hasta el viernes. Y si el viernes no tenemos novedades, el lunes nos movilizamos a la plaza principal a las 20 horas. Bueno, dicen, hola Carlos, estaría tan bueno que aquí en Roque Pérez se tomaran esas decisiones. Nada, tienen la radio a disposición también los roqueperenses y las redes sociales de la radio para hacer lo mismo que se está haciendo en Saladillo. Claro, porque a veces la gente, y me pasó, uno tiene miedo en la convivencia vecinal, digamos, de que se piense que uno está en contra de o a favor de tal otro, y esto no tiene, pero ni se acerca a eso. Y a veces lo digo porque por ahí también puede suceder que porque, qué sé yo, una persona que está acuciada por este mismo problema, en una de esas es muy probable que haya votado a esta gestión, y nos parece magnífico. Acá nadie le preguntamos si es del PRO, de la UCR, si es K, si es del River o de Boca. El tema, los que nos une, es esta problemática, nada más. Bueno, mirá, acá me dicen, felicitaciones Carlos, qué gran nota, ojalá en 25 se haga lo mismo, dice Patricia. Bueno, necesitan juntarse, chicos, así que sí. de todos lados, de Alvear nadie se quejó, pero sí que deben estar bien con la luz, así que yo creo que hay que empezar como hizo el grupo de vecinos, que 3 o 4 postearon algo y a partir de ahí se fue sumando, y de a poquito, ya te digo, cuando fuimos a Plaza España dijimos, ay Dios, yo iba caminando y decía, voy a encontrar 4 y vamos a hablar del tiempo, y resulta que éramos 50 o 40, claro, viste, porque tenés esos temores, y más en localidades donde no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, gracias a Dios, porque seguramente no se han necesitado, bueno, o en contados casos sí ha habido movilizaciones, ¿no? Por algunas desgracias que hemos sufrido, pero después es como que somos un poco inertes ante este tipo de cosas, pero hay un límite. Esta situación le toca al saladillense el nervio más sensible que tiene hasta ahora. Por lo visto es mucho más sensible este nervio que el resto. Así que veremos qué sucede y ojalá no haya que hacer la movilización del lunes, entonces, ojalá. Sí, ojalá tengamos respuestas concretas, pero vuelvo a insistir, el Consejo Deliberante, lo de la sesión extraordinaria, tiene que ver con el inicio. Sí, no, sí. Es la culminación, es iniciar acciones, o sea que vamos a tener una sesión, se hablará lo que se tenga que hablar y a partir de ahí nuestra obligación como vecinos, como ciudadanos del pueblo, lo que vamos a tener que hacer es monitorear las acciones. Uh-huh. Porque el pueblo quiere saber de qué se trata. El pueblo quiere verle, claro, por eso yo propongo verle las costillas a la cooperativa. Bueno, esa es una, y todas estas... Creo que es la más importante. Está bien, y es respetable. ¿No hablaste con Lalo? No, porque desapareció del WhatsApp. Sos malo. Tiene derecho también a opinar, él es parte de la cooperativa. No, por eso, porque dijiste que por ahí lo ibas a cruzar. No me dijo ni sí ni no. Sé que está escuchando la nota, él es parte de la política comunicacional de la cooperativa eléctrica y es parte del relato que baja la cooperativa, por ahí tenía algo para aportar también. Por eso. Sí, por eso. Enterarnos un poco. Porque ahora estoy charlando con vos, pero hablé con la mesa chica del Consejo de Administración hace un mes, cuando nos adelantaron que esto iba a pasar. Hablé con Murdolo, hablé con La Taza y hablé con Silvia Batilucci, estuvimos hablando como una hora. Y la semana pasada hablé con Carlos Murdolo sobre este tema, también, que es el tesorero de la cooperativa. Sí, fue ese día que vos le pediste el número y te dijeron que no tenían. Le pedí esto, Darío. Claro, yo lo recuerdo porque escuché la entrevista. Le pedí, ¿para quién va el cargo fijo y en qué porcentaje? ¿Cuánto del costo del kilowatt que publica la tarifa del ministerio va para la cooperativa? ¿Cuánto le cuesta a la cooperativa la tarifa? El ministerio publica 5 pesos el kilowatt, suponete. Esa tarifa tiene la ganancia incluida de la cooperativa. Bueno, ¿cuánto es la ganancia de la cooperativa? ¿4 pesos? ¿5 pesos? ¿3 pesos? Claro. Bueno, por eso, ¿me entendés? Porque dieron a entender en la reunión, y a mí me lo dijeron también, dieron a entender en la reunión que tuvieron con los concejales y con los representantes del ejecutivo de la municipalidad, que el ejercicio iba a andar alrededor de 400 y pico millones de pesos. Bueno, ¿cómo llegamos a los 400 palos? Bien. ¿Me entendés? ¿Cómo llegamos a los 400 sí. palos? Bueno, yo quiero... También le dijeron una cifra... Lo que vos estás pidiendo, lo que, por ejemplo, nosotros en nuestro momento, en nuestro lugar, hacíamos, por ejemplo, con las rendiciones de una cooperadora escolar, salvando absolutamente la distancia. Lo básico. Es una cuestión absolutamente básica, esencial. Estás trabajando con el dinero de tus cooperadores. Ponele, gasté 15 millones de energía, gasté 150 millones en energía, facturé 400 y pico de palos. ¿Cómo llegamos ahí? Suponete, ¿no? Que creo que es el número que andan manejándose por ahí, diciendo en las charlas de café, ¿no? Es muy... supongamos, ¿cómo llegamos a eso? Yo estoy absolutamente de acuerdo con esto que vos estás planteando, porque además, teniendo los números en mano, explicándolo con, digamos, detalle, todo esto, también se cortarían con un montón de cuestiones que terminan siendo o exageradas o deformadas o lo que fuera, y con cualquier tipo de especulación, porque viste, bueno, cuando empiezan a circular cosas en el pueblo, parece el teléfono descompuesto. Pero hay que ver con papeles. Tal cual. O sea... No sé si somos claros. Pero tiene que haber un organismo interviniente, y eso es lo que vos decías, el poder concedente, que tenga, digamos, la capacidad de realizar una auditoría a fondo de todo esto. Sí, ¿no es cierto? Sin ánimo de perjudicar a nadie, sino para poner blanco sobre negro, nada más. Sí, sí, y ver quién va a estar en ese coso, porque esto tiene ramificaciones por todos lados. Ya entraste en teoría conspirativa. No, entré en una realidad conspirativa. Si hay una persona que está en el mismo puesto desde hace 20 años, te imaginas que lo conoce mucha gente. Claro. No sé si claro, te queda claro. O llega por el amigo, no, o llega directo. La misma historia. Si yo te presto un servicio y vos me decís que el servicio que te di no está perfecto, o no, ponele que me digas, no, mira, esto es deficiente, y yo te digo, bueno, déjame que lo voy a revisar, te devuelvo y te digo, no, estaba todo bien. No es una gestión transparente. Eso nos está pasando con el cobro de luz y de gas. Es decir, yo tengo un problema con la luz. Aparte me ha pasado, yo he pedido que controlara mi medidor y la misma entidad que me cobra es la que me lo controla. Me parece una incoherencia total. Y lo mismo ocurre con el gas. Es decir, sí. Tenemos un Camusi que trabaja 3 días la semana. Sí. Eso, yo presenté el reclamo personalmente en la Defensoría, primero en OMIC y después en la Defensoría del Pueblo. Sí. 3 días a la semana, ¿quién labura 3 días por semana? De 8 a 12. Y no estoy menospreciando a los empleados de Camusi, que me merecen todo el respeto, pero digo, son 18 horas a la semana que están trabajando. Sí, no, sí. Perdón, 12 horas. 12 horas a la semana para atender al público. Y después te llega, porque ahora con los dobles, las cuotas desdobladas, los servicios desdoblados, nos ha pasado a más de uno que la segunda cuota nos hemos olvidado, y después te llega la intimación escrita. Viene la intimación escrita y te dice que sale 50 pesos masiva la intimación. Te lo digo no porque me lo contaron, me pasó a mí, ¿eh? Claro. Entonces, hay un abuso, ¿no es cierto?, que en algún momento hay que ponerle el parate. Ojalá que sea esta vez, porque de esto se viene hablando hace medio siglo, sí. Y no pasa nada, ¿viste? Yo sí. recuerdo, yo he tenido tíos en el Consejo de Administración de la cooperativa. Mi tío Juan Raed fue síndico inclusive de la cooperativa eléctrica hace 40 años. Era un orgullo, te digo, ser el síndico de la cooperativa, y obviamente no eran los cargos rentados en aquella época, ¿no? Ellos hicieron la cooperativa precisamente porque había un hueco que no traía la luz a Saladillo, había corriente continua, estaba la usina ahí enfrente, bueno, en fin. Mamé de cerca el tema de la cooperativa gracias a mi tío, y vengo escuchando desde que tengo 7 años el tema de la cooperativa. Pero nunca pudimos saber esto que yo te planteo. ¿Cuánto gana por kilowatt realmente? ¿Para quién es el cargo fijo? ¿Cuánto es para la cooperativa? Si es todo, si no. ¿Y cuánto realmente? Yo quiero, así como a nosotros nos llega la factura de luz una vez por mes, a la cooperativa le llega la factura de Camesa. Claro. Bueno, ¿de cuánto es esa factura? Sí, sí. Sí, que deje de ser una caja negra, tal cual. Exactamente. ¿Y por qué no lo publican todos los meses? Nosotros sabemos cuánto es el presupuesto de la municipalidad y se puede saber, inclusive, en qué se gastan las partidas, los presupuestos. Bueno, en la cooperativa no. Está bien que se hace a través del Consejo de Administración, pero tiene, ¿cuánto? 20.000 socios la cooperativa, una cosa así. Nadie sabe. Nadie sabe lo que pasa ahí adentro. Es la caja negra, como vos decís. Entonces, mientras... Sí, bueno, pero yo creo que eso le va a ser bien, o sea, esto queda claro que no es puntualmente contra alguna persona en particular o un grupo de personas. Lo que queremos es que justamente transparenten todo, que se transparente todo, porque es la mejor manera de dejar de hacer cualquier tipo de comentarios y entre todos también buscar alguna solución, porque al transparentarse las cosas... se va a poder también analizar de qué lado también por ahí se pueden achicar gastos y que redunden en beneficio de todos. Yo escuché por ahí, dice, bueno, pero si dejan de cobrar, no sé, le representa al vecino 50 pesos, todo, bueno, no sé, pero claro, o sea, se minimiza la cuestión. Y esto es una cuestión de presupuesto y una cuestión de transparencia, son las dos cosas. Sí, yo creo que son más. Parar con estos aumentos. Creo que son más de 50 pesos, me parece. No, bueno, sí, te digo porque lo de los 50 pesos lo escuché. Lo escuchaste y, que lo dijo Carlitos Murdolo. Salía de ahí, no me acordaba. O sea, de quién, pero... lo dijo Carlitos Murdolo por la radio, está grabado, la nota está online, como va a estar esta que nosotros te estamos teniendo ahora también. Es muy larga, me parece, para vos. Bueno, Darío, gracias. Y no, queda planteado todo. Por este espacio creo que quedó claro y bueno, seguir pidiendo el apoyo de todos los vecinos para esta travesía que arrancará cuando empiece la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante. No termina, arranca ahí. Así que gracias, Carlos, por la comunicación. A vos y gracias a los vecinos que ya están firmando. Ahí pueden pasar por Doña Pepa y por todo el listado completo. Está en mi Facebook, en el Facebook de la radio, en el estado de WhatsApp de la radio. O sea, buenísimo. No digas que no te avise después. Bueno, un saludo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Ahí estábamos con Darío García, que junto con los vecinos de Saladillo presentó precisamente el petitorio por el tema de las tarifas en la municipalidad de Saladillo. Veremos qué pasa. Mientras tanto, nos quedamos con música.